Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? ¿Qué tal el calor? Como que se antoja una deliciosa bebida de esas refrescantes, ¿no? Que luego tienen hielito y o escarchita, ¿no? Así, de esas que les dicen cervezas. Dicen que les dicen, yo no sé, yo no conozco del tema, honestamente, pero creo que ustedes sí. Así es que para este calorzote, pues sírvanse una de estas bebidas o lo que tengan en la mano bien frío y para que escuchen El Aleph. Y hoy tenemos otro episodio de esta serie de programas que se llaman Diálogos Intertextuales. Libros intertextuales, en donde nos acompaña otra banda de rock, otro proyecto musical. Ellos son Sin Direction, es una banda de rock punk de la zona de los volcanes, y hoy están con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas, muchas gracias. Pues aquí con un buen de calor, muchísimo calor. De este lado tenemos a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos? Y de este lado tenemos a Javier. ¿Qué onda, Javier? ¿Qué transita? Ya estamos por acá. Vientos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por venir a la LEP. Aquí hablamos más de literatura, pero también le damos espacio a los proyectos musicales. De hecho, ya se está volviendo costumbre eso es algo muy chido. Pero a ver, cuéntenme, ¿Cómo se llaman? Bueno, ya sabemos que llaman Sin Direction, pero cuéntanos un poco acerca de su proyecto musical. ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? ¿Y por qué? Bueno, Sin Dirección, primero lleva el nombre de Sin Dirección por una canción de una banda muy influyente de nosotros, que se llama Seguimos Perdiendo. Y entonces, ya tiene ratito que este proyecto inició. Estamos hablando como hace, se puede decir que unos 10 años que iniciamos la banda. Bueno, se inició como hace 10 años y fue por el gusto, ¿no? De salir a echar cotorreo, no sé, a echar cervecitas, escuchar de buena música. Yo creo que el punk rock, que bueno, el género de la banda es punk rock, como que embonó mucho con nosotros. Nos gustaba, como que, no sé, el cotorreo, estar echando la cervecita, un poquito de desamor y cositas así. Entonces se juntan más o menos en el 2013. ¿Y cómo es que se conocen? O sea, primero, me imagino que primero salieron como banda de covers, ¿no? Como la mayoría de las bandas de la zona, ¿o estoy mal? De hecho, haz de cuenta que, bueno, este proyecto inició, te digo, hace como 10 años con unos amigos, un primo, un hermano, que quisimos tocar covers de estas bandas. Por ejemplo, Seguimos Perdiendo, La Venganza de Pun Ramón, Juanones, Ramones. Entonces, de ahí salió todo el rollo este. Y bueno, estuvimos activos, no sé, unos 5 añitos, por ahí así. Y después, por azares del destino, pues decidimos como que separarnos. Pasaron unos 8 años y volvimos a retomar el... Bueno, yo volví a retomar el proyecto. El proyecto de Sin Dirección. De hecho, se podría decir que es un proyecto nuevo, pero realmente no quisimos... Como que quisimos nada más retomar el nombre de la banda, Sin Dirección, y como que esa parte seguirla retomando. Entonces tú, Javier, tocas la guitarra, ¿no? ¿No el bajo o no? Yo toco la guitarra. ¿Tocas la guitarra y tú? Igual, bueno, yo toco la guitarra también. Y también por ahí falta el buen drummer, ¿no? El buen drummer. Andaba trabajando todavía, de hecho. Lo agarró un embotellamiento. Sí. Bueno, ahorita la alineación que tenemos pues es Edgar, el drummer, ahí en la batería. Tenemos a Rodri, que es de Catzingo, a Monsi, que está en los coros, a Gil, que está tocando el bajo, Oscar en la primera guitarra, y pues yo en la guitarra. Por ahí nos hemos encontrado en varios toquines, y bueno, yo los conozco, pero también por otras bandas, ¿no? O sea, ¿también tienen otros proyectos? Sí, también tenemos otros, bueno... Yo sí tengo otros proyectos también. Bueno, otro proyecto más. Mis amiguitos, los Ataraxia, igual les mando un saludito por ahí, si nos escuchan. Pero pues, es que anteriormente, bueno, igual nos conocemos ya también de hace añitos, ¿no? Hemos tenido varios proyectos, pues, también. Pero, pues, ahorita estamos, pues, fuertes con el Sin Dirección. Nos está yendo bien, la verdad. Sí, cada 8 días hemos estado tocando, presentándonos, y pues nos ha ido muy bien. Eso es bueno. Ahorita vamos a escuchar una canción que se llama Intenciones, pero antes de ir a ella, quiero que me platiquen cómo es este proceso creativo para esta canción. ¿Cómo se les ocurrió? ¿De qué habla? ¿A quién le escribió? Ajá. Entre todos. De hecho, hay dos personas muy importantes que fueron parte de Sin Dirección. Que fue Roy, que ahorita está en la playa, no sé dónde es, Nayarit, ¿qué es? Por ahí, bueno, es por ahí. ¿No en la playa del Carmen? No sé, anda por ahí. Anda en la playa. A Roy, que es parte muy fundamental de la banda. ¿Anda en la playa o anda en el agua? Anda en el agua. Y el otro carnalito es Josué, el chino. Esos dos carnalitos fueron muy, muy esenciales para lo que fue la creación del primer álbum de Sin Dirección, que ahorita vamos a escuchar la rola. Esa canción la escribió Josué. Uh-huh. Y la compusimos ahí en casa de Roy, y pues yo creo que quedó muy chida. El álbum, bueno, platicando un poquito más del álbum, habla un poquito de desamores, de desilusiones, entonces son como que anécdotas o sentires que tuvimos como persona, cada persona. Entonces quisimos plasmar ese tipo de canciones y letras. De hecho, así se llama el álbum, ¿no? Desamores, desilusiones y punk rock. Y bueno, ¿a quién se le ocurre de qué habla la canción, justamente, así, en términos particulares? Pues habla de que ya no estás con una chica. Ajá. Y realmente pues quieres, pues la extrañas. Y te arrepientes de nunca haberle dicho lo que sentías realmente. No, de lo que sentías, bueno, sientes o sentías. Pues, o en el momento sentiste, por eso se llama como las intenciones de lo que no pudimos decir. De hecho, también hay una partecita de la rola que dice así, de lo que no pudimos ser, y ya. Y sí son ese tipo de cuestiones, así como que, o sea, algo más amoroso y no tan como la onda, ¿no? Ajá. Así como, o sea, sí te odio, pero, o sea, te amo todavía, ¿no? Sí, a fuerza. Pues vamos a escuchar Intenciones de Sin Dirección. Quise escribirte una canción

www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Ya regresamos a la LEP, gracias por continuar con nosotros. Están con nosotros Sin Dirección, banda de punk rock de la región de los volcanes. ¿Es Sin Dirección o Sin Dirección? Sin Dirección, ¿no? Sin Dirección, ¿no? Suena. Porque pronunciado yo creo que es Sin Dirección, ¿no? Sí. Y ya Sin Dirección, pues más fácil. Yo creo que de las dos formas. Como sea. Yo creo que de las dos formas funciona bastante bien el nombre. Sí, sí, está como que recordable. Porque el otro día, no recuerdo con quién llegó. Ahora verás. Ah, justamente ves que estamos platicando acerca de las bandas que han estado aquí. Vinieron los Cactus. Y que antes tenían otro nombre. Y que lo cambiaron justamente por eso. Porque la banda los recordaba. Porque como tienen un nombre muy, muy corto. Bueno, un nombre anterior que tenían muy corto. La banda los recordaba mejor. No eran los Cactus, era Polter X, ya me acordé. Porque de hecho se llamaban primero Poltergeist. Y estaba como que muy largo y nomás. Pero bueno, vamos a olvidar los esos cuates y vamos a continuar con Sin Dirección. ¿Por qué punk rock? A ver, en el corte estábamos platicando acerca de esto. ¿Y por qué necesariamente tocar punk rock? Vas, Oscar, ¿por qué tocas punk rock? ¿Por qué toco punk rock? Pues básicamente, pues a mí sí me gusta el punk rock. La neta, o sea, sí, siempre sí me ha gustado el punk rock. Yo siempre, bueno, antes había tocado así como rock en español. De hecho, mi primer banda fue de covers. Y tocábamos black, trash, metal. O sea, totalmente diferente. Pero, pues, realmente, o sea, hay algunos amigos que me han comentado: es que entraste a tocar con los Sin Dirección y te van a estar alcohólico. Te ves, no. Aparte, y ya te aprecias. No, y dicen, no, pues, te desenvuelves más en el escenario, así. Y así, no, pues es que pues sí me late. O sea, me gusta como la energía que da el punk rock, ¿no? Como es como muy energético, para dar mucha energía en el escenario, o sea, para transmitir toda esa energía. Yo siento que el punk rock es mucha, mucha energía. Ok. Sí. Y a propósito de punk rock, vamos a escuchar ahora la rola Olvidarte de Sin Dirección. Thank you. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos Olvidé, Olvidarte de Sin Direction. Es su primer álbum, ¿verdad? Exacto, es el primer álbum que, bueno, lo grabamos en Ameca, aquí en Ameca, con el señor Coco. Ah, el Coco. Coco Galicia, le mandamos unos saluditos por ahí. Hola, Coco. En el estudio. En el Curia Records. El Coco no. Ahí fue grabado. También tienen un tienen una rola con él, ¿no? Donde él participa. Ajá, sí. También Dato curioso. Es que cuando me mandaron sus canciones, por ahí vi también Bueno, chequé todas y estaba una intervención De buen Coco. Bueno, pero cuéntanos su experiencia en el estudio. Pues igual con esa rolita que dice, se llama. Es un covercito. Es un cover de Juanones, se llama Nadie Como Ella. El detalle fue que fuimos a grabar un día antes. Y pues por azares del destino se borró la guitarra, se borró la voz, se borró bajo. Y entonces pues ya queríamos lanzar el disco, ya era la última rola que estábamos grabando. Y pues le dijimos, Coco, digo, pues la neta ya nos cansamos. Y rífate, haz paro. Y dijo, sí güey, sin pedos. Entonces él grabó la guitarra, grabó el bajito. Y ya fue eso, por eso que esa es la colaboración. Hace rato dijiste que te quedó algo pendiente. ¿Por qué punk rock? Yo creo que cada quien como que inicia tocando lo que realmente le gusta, ¿no? Sí, entonces sí. Yo empecé a escuchar el punk rock desde hace un chingo de tiempo. Perdón, no se pueden decir. Un buen de tiempo. Igual por influencias de Seguimos Perdiendo, La Venganza de Punk Ramón, Juanones, que sacamos dos covers de ellos. Y entonces yo creo que es más que nada por el gusto. Y el punk rock siento que es algo muy chido, porque la neta no te limita a expresarte, a tocar feo, se podría decir así, a tocar, no sé, algunas notas de ska o cosas, ¿no? Puedes como que mezclar muchas cosas, sí, no dicen, te limita. Dicen unas banditas de punk rock, el punk rock no es como el punk, ¿no? Como de escribimos contra el sistema y no, sino el punk rock es escribir de lo que vives al diario, de lo que, pues de sus experiencias, sí. Es lo que se marcó pues en el disco también. Sí, y por ejemplo, en esta canción de Olvidé, Olvidarte, ¿de qué trata? O bueno, ya escuchamos de qué trata, pero ¿cómo fue compuesta? Un poquito de su contexto, por así decirlo. Pues esa canción la escribí una vez que estaba lavando el carro. Y me senté ahí, estaba lavando el carro y ya me puse a escribir. Y pues habla como, pues se podría decir, de una persona que pues ya no está contigo. Es que, te digo, todo el disco se trata más o menos como que de desamor. Entonces es una persona que ya no está contigo, que de repente pues ya no tienes ni por qué recordarla y te acuerdas de ella y pues nace como que ese sentimiento. Y entonces... Pero no llores, güey. No mames. Tranquilo, güey. Y pues es como una historia, ¿no? Y así. Y así más que nada. Entonces pues ya te hartaste como que de pensar en mí y dices pues ya... Como dice ahí, ya a la chingada. Ya fue, ¿no? Ajá, ya fue. Entonces sí, trata de eso, esa rolita. ¿Están grabando, están componiendo nuevas canciones? ¿Vienes a sacar un segundo álbum? Sí. Sí, de hecho, hemos escrito unas cuantas letras. Ajá. El detalle es que, por ejemplo, la alineación que ahorita tenemos, pues prácticamente pues, somos nuevos. Bueno, yo de hecho tengo como, ¿qué? ¿Medio año? No sé. Como medio año que ingresé con ellos. Ya. Más o menos como medio año. ¿Y ya participas en este álbum? Bueno, sí, en una canción nada más. No, es en una canción. Ajá. En la última que grabamos fue en la que participé nada más. Pero sí, ya estamos preparando unas rolitas ahí. Esperemos a ver si el próximo añito ya se nos viene. Muy, muy, muy, muy bien. Y así rápido, bueno, si quieren ahorita continuamos con hablando de esto. Pero quiero que me platiquen desde su punto de vista, ¿qué opinan sobre la escena musical en la zona de los volcanes? Hay muchísimos músicos muy buenos. Ok. La verdad hay muchos músicos muy buenos. Hay mucha diversidad. Tenemos, por ejemplo, en la zona está, tenemos desde punk hasta ska, reggae. Incluso tenemos bandas de viento también. Hay muchísima diversidad aquí. Es en la zona. Va, sigue platicando de esto después de escuchar Malditas Náuseas de Sin Direction. esta mañana desperté con más náusea que ayer, con más odio en mi interior. Todos los días son muy largos y las noches siempre cortas, ya no sé si pienso en ti. Los gusanos de la fosa tienen hambre y quieren ser muy hambrientos de tu piel. Duele dentro de mis huesos, malditos sean los recuerdos, puta idea de besarte una vez más. Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Escuchamos Malditas Náuseas de Sin Direction, que yo creo que esta canción también va por el mismo tenor, ¿no? El que estábamos platicando. Igual. Y también estábamos platicando acerca de sobre la escena musical, y esa es una pregunta que se le ha formulado a otras bandas también anteriormente, acerca de cómo vemos o cómo ven ustedes desde el punto de vista musical y de, pues si quieres llamarlo así, desde el desmadre, todas las bandas que hay, ¿no? Estábamos hablando de, a lo mejor, cuando solo haces rolas propias, te pierdes de algo, pero también si haces covers te pierdes de algo. estamos platicando eso y aquí creo que Oscar dio un punto muy interesante. Sí, pues es que es como lo platicábamos, depende mucho del enfoque el que tú le quieras dar, ¿no? Ajá. El enfoque de tu banda en que le quieres dar. Por ejemplo, hay muchísimas bandas, igual de aquí de la zona, que pues tocan covers, ¿no? Y les va muy bien. Le llamamos nosotros, ¿no? Al hueso. Sí, sí, es el hueso como tal. Al hueso. Y les va muy bien, son chavos que tocan muy bien, muy bien. Y, o sea, es como que también lo comentabas, ¿no? Pero igual viene la contraparte, o sea, si te invitan a un festival y te preguntan, no, pues, ¿qué tocas? No, pues, puros covers. Ah, no, es que estamos buscando material original propio, ¿no? Y igual de la otra parte, o sea, si te invitan a tocar a un bar y te dicen, no, pues, ¿qué tocas? No, pues, es que también estamos presentando nuestro primer álbum. Ah, pues, es que andamos buscando pues una bandita ahí que prenda para con covers, ¿no? Así, que prenda la gente aquí dentro del bar. Pero y es que es bien chido, por ejemplo. Y les vamos a pagar 500 pesos. Y 500, por tres turnos. Y tres caguamas. Y tres caguamas. Sí, así son. Sí, sí, pasa. Pero te digo, o sea, ese es mucho el enfoque que tú le quieras dar a tu banda. Porque, pues, o sea, si tú quieres tocar covers, pues está muy bien. Pues si quieres tocar algo original para expresar, no sé, lo que sientes, algo que te escribiste, se te ocurrió y tú quieres plasmarlo, pues está bien chido. Y a ti, si te preguntaran particularmente, sí, ¿qué elegirías entre estas dos opciones? Pues yo creo que serían las dos opciones tan chidas, uh-huh, tocar covers y tocar propias. La neta, porque a veces hay canciones que te gustan mucho, ¿no? Uh-huh. Y dices, quisiera tocarla. Y el sueño de morrito, ¿no? Yo quiero tocar esa rolita. Sí, está bien. Yo siento que está bien tocar las dos partes, covers y propias. Y la parte de las propias, pues ahorita lo estamos viendo que realmente la gente está respondiendo a nuestras rolitas. Sí. Vemos a gente que la está coreando, o que no la piden, o que sí, cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando salió el disco, llegamos en Spotify casi a 1,000 reproducciones mensuales. Ajá. O sea, cuando salió el disco. Ah, oyentes. Sí, oyentes. Como 1,000 oyentes. Ajá. Y realmente eso era algo que no te esperabas. Ajá. Así como que, a ver. Así como de, sí. También lo que nos piden mucho también a veces son como que las chichis del drummer. Las chichis del drummer. Es un clásico. Ajá. Las quieren ver. No sé qué tienen sus... su sensual cuerpo del drummer. Ese drummer siempre hace eso en los toquines, ¿no? Sí, esa es su firma. ¿Por qué? No sé. No lo emborrachen. Acá el cabrón, pero no. Es, sí, que no lo, es que no lo emborrachen, güey. También No, no, aunque esté sobrio. Sí, hace su desmadre, güey. Sí. ¿Y por qué no vino? Ah, que está chambeando. Está trabajando. Pues un saludo para el drummer si nos está escuchando. El drummer. También platicábamos, les digo que el otro día llegaron ¿cómo se llaman? Los Cactus, y platicábamos con ellos acerca de que cada vez hay menos bandas de covers y más bandas con canciones propias. Y yo creo que eso está muy genial. No sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo, la neta, te digo, muy chido. Porque, por ejemplo, yo trabajo en Morelos y allá hay muy poca difusión de las bandas locales. Entonces, muchas bandas de allá quieren venirse para acá, andan buscando como que el espacio. Órale. Y realmente aquí en la zona hay mucha oportunidad. Realmente tenemos a una persona que nos invita mucho a las tocadas, que hace difusión y toda la onda. Saludos al Elfo, que es el carnalito que nos anda invitando. El Elfo. A Coco, que también anda ahí en la onda esta. Él como que anda, pues, viendo, ¿no?, la banda que está saliendo a flote, que está armando sus propias rolitas y los invita a las tocadas. Entonces, está muy chido. La zona donde estamos está muy padre. Sí, la neta. Hay mucha difusión, hay muchas oportunidades. Entonces, pues ahí está. Y finalmente también es una experiencia, pues, me imagino muy... muy genial, ¿no? Medirte con otras bandas que también están haciendo material propio. A lo mejor no verlo como una competencia, ajá, pero sí. Sí, cierto. Como de... Así de, a ver, es como, a ver, ahora me toca a mí. Ajá, sí, a ver, ¿no? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué no como competencia. O igual sí como una competencia. ¿Qué traes? Sana, ¿no? Ándale. ¿Qué traes tú? Y mira lo que traigo yo también, ¿no? Pero es bueno, que igual, por ejemplo, aquí en la zona, pues así banditas de punk rock casi no hay... Más que los canetas de los Space Jam. Los Space Jam. ¿Quién más? ¿De punk rock? De punk rock. Pues en la zona estaban los Cero Tolerancia, era como que los pensaban. Ah, sí, cierto. Cero Tolerancia. Pero hace años. Por eso vamos a invitar después a que vengan. Mientras tanto, vamos a escuchar la canción un poco más y después vamos a un corte. Va. Esto cambiaría, pospondría tu dolor. Te recuerdo como la mujer de mis sueños, llena de esa alegría, siempre ocupación. Yo ya sé que sé entregarte toda mi vida, para que pronto estés mejor. Entregaría el corazón. Te recuerdo como la mujer de mis sueños, la bella y linda, eres todo lo mejor. Yo ya no sé qué hacer, entrégame toda esa agonía, para que pronto estés mejor. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. Nosotros el Aleph. Ya regresamos a la Aleph. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Ya casi nos vamos. Estamos platicando con Sin Direction, grupo de punk rock de la región de los Volcanes. Y pues cuéntenme, ¿qué nuevos proyectos hay para la banda? Pues viene lo que es el próximo álbum, esperamos. Ya estamos ahí armando las rolitas próximamente. Pues yo creo que un añito, a ver si... Sí, a ver si el próximo añito, mediaditos de año, a ver si ya... Ya sale, esperemos que sí. Esperemos que sí. Va que va, pues sí. Bueno, obviamente sí, pero ya saben que aquí está el espacio abierto. Sí, muchas gracias. Que vengan a presentar. Y también próximos eventos, ¿para cuándo van a tener tocada? ¿Cuándo nos echamos unas chelas o cosas así ya? Sí, pues ahorita saliendo. Saliendo. La chela se pasa. Calor, ¿qué quieres de mí? ¿Que me ponga yo borracho? Que me ponga borracho. Bueno. Próximos eventos. Mañana tenemos lo que es en el Papi. Va a ser su aniversario. ¿Cuántos? 4 años de Papi. El bar El Papi, aquí en Tepetlixpa, sobre carretera. ¿Fusil de Pancho? Fusil de Pancho. Y el Papá Ya No Me Pegues. Y el Sin Dirección. Y la Sin Dirección, ahí presentes. Ahí en Tepetlixpa, como a 200 metros de la gasolinera, más o menos. El dominguito tenemos el Festival de la Música, o la Fiesta de la Música. Allá en Morelitos, en Cuautla, Morelos. Allá vamos a estar a las 3 de la tarde. Vamos a abrir el evento. Ahí va a estar chido ese evento. ¿Y para el próximo mes, más o menos? Tenemos lo del pre-aniversario del ataque clandestino. El 8 de julio, ¿no? El 8 de julio. Perro Callejero, que es el Chino de su Gala. ¿Y quién más va a estar? Los Chino Bastardes. De su Gala, Los Bastardes, El Oriente, La Familia Descompuesta. Creo que también el ataque va a estar tocando por ahí. Sí, no, creo que sí. No van a estar mañana en Tlalmanalco. Mañana también hay un toquino. No, pero es que no pudimos ir. Es que es el detalle que son mil bandas estas, compas. Entonces va a tocar el Ateratzia y el Fusil de Pancho. Entonces, pues no pudimos lanzarnos para allá. Pero hubo espacio para que entráramos aquí. No íbamos a tocar tampoco, pero pues hubo espacio. Ya nos Qué buena onda. Uh-huh. Sus redes sociales, muchachos, para que la gente los encuentre. Sus redes sociales para que los encuentre, los ubique y también para que los escuche. Pues en todas las redes, en Facebook, Instagram, en Spotify, en YouTube, ¿en dónde más? Nada más. Todas las redes estamos como Sin Dirección con X. Ajá, busquen así. Como Sin Dirección. Es un cuervito, es un cuervo y una luna. De fondo hay un verde. Verde y morado. Un morado. Órale, qué chido. Sí, bueno, yo les iba a preguntar eso, ¿por qué un cuervo? No, a ver. Hijo, es que... ¿Cómo? Pues es que te digo que viene la parte de que realmente lo que te gusta a ti. Sí, a mí me gusta mucho ese animal, porque no sé, es como que muy oscuro, muy dark. Y pues y yo soy oscuro. Y la luna, pues es como que algo... Y la luna, pues ahí está, es algo romántico también. Entonces, tú no puedes ser darks. No puedes ser darks. Y pues yo, como soy el que más se encarga de la. Es que es el diseñador ahí. El diseño, entonces yo hago lo que quiero. Entonces, yo lo quiero con mi banda, ¿no? Es mi banda, me gusta. Es mi banda y nadie le dice nada, así que pues ya. Sí, güey, sí. Todos se van por su lado. No es cierto. Sí, ¿quién es el que sigue más las canciones de ustedes? ¿Quién es el que más sigue? Ajá. Pues, el que más las escribe, pues. Como el que lleva la batuta, sí. No hay alguien que lleve la batuta. A nivel, digamos, organizacional, por así decirlo. Yo creo que. Te digo que las partes fundamentales que fueron en el proyecto, bueno, en este álbum, esencialmente, fue Roy, fue Chino, Josué, el drummer y yo, y ya fue como que colaboraciones de los demás. La parte de escritora, pues está un poquito la mía, está la parte de Roy, está la parte de Chino. Entonces yo creo que entre nosotros, fue como que fuimos armando las letras. La escribíamos y se la pasábamos a Roy. Roy ya la armonizaba. Chino presentaba una canción completa y así. Entonces, órale, entre todos lo armamos el albumcito. ¿Algún saludo que quieran mandar? Sí, hay un muy de banda que queremos saludar. Por ejemplo, está el Sucra, está el Coco, está... ¿Ah, no estás escuchando el Sucra? Pues no sé si nos estás escuchando, pero... Ay, pues, le mandamos un saludo al Sucra. Pues obvio al drummer. Al drummer que no vino. Al Rodri, Lamont. Al Gil, mi amiguito el Gil. Entonces a todas las bandas de la zona que realmente nos apoyan mucho. Sí. Se siente mucho el apoyo entre las bandas de la zona y eso es muy chido. Sí, entonces sí, cierto, yo creo que el aprecio es mutuo para todas las bandas. Ataque Clandestino, Las Maderas, no sé, Jornadas Muertos. Hay muchas bandas. Andamos. La Taraxia, las Atraxias. Sí, las Antaraxias. A todas las que se nos pasaron también, ahí está el saludo. Bueno, los Crenca, perdón. Los Crencas. Saludos a todos. ¿Algo más que decir? Banda, pues apóyennos, síganos ahí en las redes sociales. Y no, muchas gracias por el espacio. Esperemos estar nuevamente por acá. Gracias a ustedes por venir, gracias Oscar por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la Cari que no quiso hablar con nosotros. Pero siempre ahí anda ahí con nosotros. Tenemos público. También es parte fundamental de la banda. Qué chido. ¿Algunas palabras, Cari? Saludos a todos. Ya no tomen tanto. Y bueno, pues, muchas gracias por haber venido y espero que de veras no sea la última vez. Gracias, y este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3, La Voladora Radio, Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Gracias, cuídense mucho. Que pasen una bonita tarde. Se quedan con la canción Pan Tostado de Sin Direction. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Para eso escribo esta canción.